En su declaración fechada el día primero, la Tribuna Antiimperialista de Alemania dijo como sigue. En la reunión ministerial de la Tribuna de ASEAN, el secretario de Estado norteamericano dijo que su país no tiene la voluntad de enemistad hacia Norcorea, pero esta es una mentira pura. Estados Unidos está modernizando atrás su arsenal nuclear malgastando una suma astronómica de fondos, pero con los dientes hacia afuera pregona la desnuclearización de la península coreana y el mundo.